5 bárbaros en la cabeza. Al igual. Tinc talent suficient. Tú sabes que soy tope de inteligente. Los jueves de 8 a 9. En la cabeza. 5 bárbaros en la cabeza. 5 bárbaros en la cabeza. Bronca. Cabrón. Cabrón. Bronca. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Me como una ola. Hola, me como una. En el 104.5. Radiobronca.info. En la cabeza. 5 bárbaros en la cabeza. 5 bárbaros en la cabeza. Por Dios, por España y por el contratiempo. Todos los jueves de 8 a 9. En Radio Bronca 104.5. No me pises el sembrado. Lo tuyo y lo de tu prima. En Radiobronca.info. En la cabeza. 5 bárbaros en la cabeza. 5 bárbaros en la cabeza. ¡Epa! ¡Y! ¡Opa! ¡Opa! Aquí estamos, de Radio Bronca. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo? Sí. How many times? Sí. ¿Cuánto tiempo, sí? How many times? Uf. Eso tiene tantos errores que no sé ni por dónde empezar a corregírtelos. Es como, ¿Tú me oyes bien? ¿Me oyes bien de volumen? ¿Eh? ¿Cómo tengo el volumen? ¿Me tienes que poner gomina o algo? ¿Tengo bien el volumen? No lo sé. ¿Qué quieres? ¿Que distorsiones un poco? Sí, no. Ya está bien. Hola, esto basta, es... ¡Basta ya! De Distorsión A. Tengo... esto es Radio Bronca, estos son 5 bárbaros en la cabeza. Y es 18 de abril, es el primer programa de abril. Por favor, no hay que vergüenza. Uy, chico, ha saltado ahí la musiquilla por debajo. Puesto ahí, en marcha la carreta, ¿eh? Empuja la carreta, Gorka. Pues... ahí está. Te pongo música de persecución, como en Los Simpson. Claro que sí. ¡Yeehaw! Pues como bien, venía diciendo antes de que me interrumpiera este hombre, hoy sí. Es 18 de abril del año 2013, son las 8:06 de la tarde... noche de la tarde, porque todavía ahora hace sol, hace calor y hace sol todo el rato. Quita la gominola. ¡Gominolas! ¡Quiero gominolas! Me he comido un montón y vengo a tope de subida. Suelta la gominolas. Y bueno, hacía como 3 semanas que no hacíamos programa por razones obvias. Para nosotros, para vosotros no, ni os importan además, porque... ¿qué más? Bueno, la verdad es que hemos hecho 2 semanas de vacaciones y luego otras 2 que... arreglando el yate, pintando el yate. Hemos estado pintando el yate. Yo me encontraba mal. He estado ahí encerrado en mi casa, ahí, en la cama. ¿Te han dado descargas al final o no? Me han dado descargas. Ilegales. O sea, ahí pagando 60 céntimos por cada una, ¿sabes? Y claro, normal. Y mientras tanto, pues han pasado cosas. Descargas. Han pasado cosas como que se ha muerto Thatcher. ¿Eh? Thatcher. Thatcher. Thatcher, podríamos inventar un Zacho ahí y ponerle nombre Thatcher. Thatcher y Tachenko. Y Zachenko. Son cosas muy de los 80. Thatcher y Tachenko, imagínate las juntas. Ay, he visto una fotillo yo de la Thatcher ya. Así de esto, hinchada, con un sombrero ahí casi sin pelo. Que madre mía, creo que la voy a poner a la pared de mi habitación. Sí, bueno, ¿para qué? Para tirarle dardos o no sé, para hacer dardos conjuros. Dardos tranquilizantes. Como si fuera un animal. Sí, pero podría ser un cartel, yo que sé, para Radio Bronca. Bueno, pues Thatcher. Hazlo tú, tanto que hablas. Con un Zacho, para un huerto ecológico. Thatcher. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, mientras me sube a mí el azúcar, yo qué sé, vamos a decir dónde estamos. Radio Bronca 104.5 de la FM. Tenemos nueva web en estos 2 meses. Esto está haciendo la web. Ya está. tenemos excusa. Es que hemos estado haciendo la web y estábamos muy liados con lo de la web, no sabes tú. Y claro, que nos está quedando niquelada ahí con su reproductorcico, bueno, para que ya con un clic ya no te tienes que hacer lo de escuchar por internet ni con el VLC, no, ahora un clic, haces clic y te suena. Aunque bueno, hemos de decir que ahora mismo, en este jueves 20, 19, 18 de abril, ahora mismo no estamos saliendo por la FM, así que si nos estás escuchando va a ser que mejor que por internet, porque por la FM ahora está saliendo nada. ¿Pretendes decirle a la gente que nos está escuchando que nos escuche por internet? No, pretendo avisar. ¿De qué? ¿De que nos, de que no se nos está escuchando? Pero si nos están escuchando por internet, ya sabrán que nos están escuchando por internet, ¿no? Y si nos están escuchando, intentando escuchar por la radio normal, no nos estarán escuchando. Sí, pero que a lo mejor hay alguno que nos está escuchando, pues le mandas un WhatsApp, que esto es muy moderno ahora todo, o le mandas un mail, o le llamas al teléfono de casa y le dices, oyes, escúchate a los bárbaros. Luego hablaremos de esa bazofía de WhatsApp. Luego hablaremos de ello, pero antes mandemos un saludo muy fuerte a toda la gente de Radio Chabolo en el 107.1 de la FM de Zaragoza, ahí desde la cárcel de Torrero, Ceseo Quique Mur, que los Bur, parece que digo, Ceseo Quique Bur, Quique Bur, lo iba a decir yo también, Ceseo Quique Mur, es muy burdo también tú. Vayamos a saludarles, cárcel de Torrero ahí, Radio Chabolo Grandes por aguantar este mes de no hacer programa y sobre todo la Radio Mauricio Morales, que también andan ahí dándole duro a ello. Les mandamos un abrazo muy grande y que sepáis, chicos, chicas, que mañana sí que os mandamos el programa para que nos pinchéis en internet y en vuestras aventurillas que nos contáis por ahí por los mails. Pues os deseamos mucha suerte y muchos ánimos. Vamos a poner una canción corta. Y pon una canción corta y gorda. Corta y muy gorda. O sea, el nuevo disco de la banda madrileña Extinción de los Insectos. Bueno, ¿tú qué te piensas que es, dónde estamos? ¿Dónde estamos en qué? O sea, estos son cinco bárbaros en la cabeza. Tú aquí solo puedes poner contratiempo. Motherfucking contratiempo, ¿tú me entiendes? ¿Conoces a Extinción de los Insectos? ¿Me entiendes? ¿Conoces a Extinción? Lo único que conozco, de la Extinción de los Insectos es que viene a Fuck the Bastard, que es un programa por ahí homónimo, Porque está José, claro, atomizador ahí. Ah, sí, claro. Ah, sí, y que tocan en conciertos de punk, de David. Tocan en todo tipo de conciertos. Mentira. Últimamente tocan conciertos de David. Y aquí, claro, pues traía grupos de David para ponerlos aquí. Bueno, pero entonces, al niño, porque para que el niño ahí. Tú me escucha diga esto. Tú escucha primero y calla después. Escucha primero. Mejor y calla, calla después. Primero y escucha después. Hombre, pon ahí Extinción de los Insectos. ¡Insectos! ¡Insectos! Claro, porque aquí no hay contratiempo, ¿no? Esto es The Beat, claro que sí, claro que sí. Es que retiro todo lo que he dicho menos lo de insectos. Eres un bocazas. Eres más bocazas, es que no puedo ni compararte. Tendría que coger a alguien y compararle contigo para demostrarte lo bocazas que eres, poniéndote a ti como referencia de superbocazas y a él como segundo bocazas. ¿Entiendes? Soy más bocazas que el filósofo pizzero. ¡Toma! Hostia, no, ahí te has pasado. ¡Toma! Ahí te has pasado. Pues esta era la banda de Madrid de Extinción de los Insectos, que acaban de sacar este disco que no tengo ni idea de cómo se titula porque no he conseguido encontrar los títulos y que me parece acongojante y muy en la línea de lo que venía haciendo José, este hombre que antes tocó en Arrum with a View y después tocó en Saladilla Rusa y después tocó en Campamento Ñek-Ñek y además está en Atomizador y además es un tío súper activo y más majo que tú, bastante más majo que tú. No, tú oyente, no, tú, el otro, el que está aquí, el de los mandos. Ah, o sea, es bastante más majo que yo. Pues nada, pues te haces un programa de radio con él, no, pedazo está, de mierda, pues porque, ¿eh? Porque está Madrid, que si encima no... vas diciendo patriarcadas, ¿eh? Que antes has dicho, cállate de una meretriz vez, ¿eh? He hecho pura, lo que pasa el hombre, es que tú... El hombre alfombra este aquí... Me viene a mí diciendo que yo no soy majo. ¡Yo soy muy majo! No, yo no he dicho que tú no seas majo. He dicho que el otro es más majo que tú. Ahora, claro, el otro es mucho más majo que yo, porque como viene, claro, de A Run With A View, es mucho más contratiempil ahora, y encima toca contratiempo para los punks, ¿eh? Que mirarían todos con una cara que no sabían cómo menearse, como tú cuando vas a los conciertos de The Beat. No, como tú cuando vas a los conciertos de The Beat, mejor dicho. No, yo ya no voy a los conciertos de The Beat por tu culpa. Haces bien. Bueno, pues esto, como hemos dicho antes, es cinco bárbaros en la cabeza. Yo tengo una pequeña sorpresa para ti. Bueno, para ti no, es una cosa súper arriesgada que quiero hacer una cosa muy arriesgada en la radio. Madre mía, ponerte a los mandos. No, más arriesgado aún, porque nos pueden meter en la cárcel. Desnudarte. Nos pueden meter en la cárcel por esto. Si hay alguien del PP escuchando la radio ahora mismo... Nos pueden meter en la cárcel y... Súbeme el volumen, por favor. ¿A ti? Sí, a la música mía. Vas a dar la sorpresa, ¿eh? Surpriser. ¿Cómo te has quedado? Esto no te lo esperabas, ¿eh? No te lo esperabas para nada, ¿eh? ¿Que ahora ya te mola el hip hop? No, estaba haciendo scratches. ¿Scratches de qué? Scratches, tío, que están ahí, que les están prohibiendo los scratches. Qué tío más tonto, por Dios. No sé, yo he leído en las noticias que están, que si te acercas a casa de alguien de Pepe y haces scratches, te meten hostia, en la cárcel. Hostia, o sea que ahora mismo, o sea, somos casi de la ETA. Ahora mismo... Luego te explico una cosa sobre ETA. Ahora mismo, Etanol. Si alguien del PP acaba de escuchar estos scratches, ahora mismo estamos jodidos. Así te lo digo. O si alguien ha pasado con su coche por al lado de una casa de alguien del PP y ha escuchado los scratches, a la cárcel todos. Claro que sí, ahí vamos a ir Radio Bronca rompiendo mole, rompiendo la legalidad constitucional y vigente ahí. Toma scratch. Y al contratiempo encima te hacemos los scratches. Hay que arriesgarse, esta vida es para los valientes. Oye, que digo yo que ahora mismo yo lo pienso, dices, oye, yo si ahora en la TV, si estuviera allí, yo metería una serie de dibujos animados que se llamara, que fuera parodia de esta de los Simpsons, que se llamara Aichi and Scratchy. Estaría muy bien. Aichi and Scratchy. Aichi and Scratchy. Aichi and Scratchy. Pau and Scratchy, ¿no? Pau and Scratchy. Pa and Scratchy. No sé, sí, habría que hacerles algo. Me ha parecido muy bien. Hoy han retirado la ILP. ¿Has visto que la plataforma de afectados por la hipoteca ha retirado la ILP? Hombre, claro, porque ellos habían presentado un proyecto de iniciativa legislativa popular decente y lo que han hecho con ellos es envolver una mierda y decir, vamos a probar esto. Y sí, es evidente. Sí, lo han cambiado todo, lo han dejado como les interesa a ellos. Y ya está, pero eso es lo que tiene la mayoría absoluta. Si tenemos una población retrasada mental que vota... No, ya no solo que vote, puedes ser retrasado mental y votar, pero si eres retrasado mental extremo y votas a la gente que te va a joder vivo, pues oye, como decía Cospedal, cuerpo... cuerpo pedal, como decía... cuerpo borrachera. Por si alguien no entiende el catalán, cuerpo pedal... que tengo el Bessi, pues como decía ya, los diputados, los votantes del PP sí que pagan las hipotecas, ¿eh? Eso sí, eso fue tremendo, ¿no? Que también sufrimos mucho, pero pagamos las hipotecas. Claro, hombre, porque estamos todos colocados, ¿no? Pues tranquilamente todos los que están del PP colocados en Galicia o en Valencia, los en Madrid. Los votantes, o sea, que de aquí se infiere tranquilamente que si tú no has votado al PP... no vas a poder pagar la hipoteca. En cambio, si no podías pagar la hipoteca y has votado al PP, de repente podrás pagarla. ¿Qué te parece? O sea, si votas al PP, ya pagas la hipoteca. Sí, automáticamente. Y al revés. O sea, toda la gente que conozcas que paga una hipoteca, vota al PP. Esto es así. Esto es así, no me lo he inventado. Esto no es seguro, si ha salido en Yahoo Noticias, no, no me extrañaría. Esto es así, no me lo he inventado yo. Pon un tema, anda, y sácanos de aquí. Voy a poner un tema que se... De Scratch. Se llama Right For Me. De Fight For Your Rights. Right For Me, de un grupo noruego que se llama Dominic, que lleva... Ah. Dominic. Ah. Dominic. Ah. Dominic sin la A. Ah. Acaba en C. No, no, lo he acabado en Q-U-E, ¿a que no? Lo he acabado en C. Dominic. No he dicho Dominic. He dicho Dominic. Dominic. No he dicho Dominic. He dicho Dominic. Que mola decir Dominic. Dominic. Bueno, pues Dominic, esto... que es como decir Amunique. Pues esta banda de Thorfinn, de un sitio que se llama así, Thorfinn o algo así, con empieza por Thor, como todo lo que empieza, todo lo noruego empieza por Thor. Ya lo se sabe todo el mundo. Desde Oslo hasta Bergen, todo empieza por Thor. Pues son de un pueblo que empieza por Thor, de Noruega, y llevan pues unos 12 o 13 años tocando y girando por Europa, dando mil vueltas por todas partes, tocando muchísimo, y este es su primer disco grabado en un estudio. Los anteriores discos, bueno, segundo disco grabado en un estudio, los anteriores discos eran todos grabaciones en directo, ahí a malísimas, en algo más gorrino del mundo, y es un grupo que me ha sorprendido bastante, no los conocía. Bueno, este disco se llama Persona, la banda Dominic de Noruega. Y oye, una cosa, ¿y Bergen está en el Bergenda? No, Bergen está en Noruega. Es el, por cierto, es el la ciudad donde más llueve de Europa. Pues si no, solo alguien tan friki como tú. Y luego mi señora me llamaba a mí friki por el tema, anda. Los noruegos Dominic, desde su disco Persona, que ha salido hace escasamente 2 semanas, y que, bueno, a mí me ha sorprendido bastante, sobre todo porque, aunque hayas escuchado este tema así, hay una variedad brutal dentro del disco en cuanto a registros vocales, armonías, dinámicas y todo otro tipo de cosas que pueda decir así, como si dije, como si parecía que entendía de música o algo, ¿no? Como puedo decir más palabras así. Yo te digo, es que me ha entrado unas que me parecía que estaba en Radio 3. Ay, qué asco. ¿Eh? Qué asco, ¿no? Imagínate. ¿En Radio 3 se podrá estar con el torso semidesnudo? No estoy con el torso semidesnudo, estoy con el torso desnudo. Si estuviera con el torso semidesnudo, perdón, llevaría un top o llevaría un escote muy ancho. Perdona, es que no pensaba que... Ah, bueno, claro. No había visto el gato acostado. Claro. Ahora el patriarcal eres tú, ahora me tengo que depilar, ¿no? Pensaba que llevabas un abrigo, perdona, pensaba que llevabas un abrigo. La dictadura de la estética, ¿no? Ahora me tengo que depilar el pecho para contentarte a ti, ¿verdad? ¡La dictadura de las estéticas! Claro que sí. Pues de la estética. Si quieres ver los pechos, tendrás que acercarte. Uy, más. De la estética, de la tetica española, de la estética. Uy, deja de comer gominolas, por favor. Sí. En serio. Ya se me ha acabado esta la última. Bueno, pues qué, seguimos con las conspiraciones, ¿no? Conspiranoia. ¿Eh? Vamos ahí. Venga, conspiranoia. Me ha gustado mucho la conspiranoia que se me ha ocurrido a mí esta mañana, pero que después se te ha ocurrido a ti también. Se le ha ocurrido a otra persona, ¿no? Según hombre, a alguien que tiene la razón. Ya se le ha ocurrido a los de la razón. Mira que yo me he partido pensando cuando. He visto hoy en las noticias que el atentado de la maratón de Boston, ¿sabes? Aquello que explotaron unas ollas, pues venían en las noticias que las ollas están fabricadas en España y que eran marca Fagor. ¡Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan! Fagor, empresa vizcaína. Efectivamente. Ya está la conexión. Cooperativa Mondragón. La conexión Mondragón. Entre ETA y ese atentado en Boston es Fagor. Efectivamente, ahí en Tafalla que se han hecho las ollas. Bueno, sí, se han hecho en Tafalla, pero Tafalla es Navarra, ¿no? Sí, pero bueno, es Euskal Herria. Ya, sí, claro. Para los que lo dicen. Para los que lo dicen, sí. Bueno, en realidad es. Lo único que sabemos de cierto que es que es España. ¡Es que es España! Porque son ollas españolas de Fagor. ¿Qué pone, pero Fagor, qué pero, pero Fagor no son de la cooperativa Mondragón? Por Fagor, no te confundas. Por Fagor, a ver si me estoy Pues es que sería enlazar, ¿sabes?, a la ETA con Javier Gurruchaga y que ya te lo podías quitar de encima ya de una vez por todas. Estaría muy bien. Hombre, de poca broma, que es que yo esto, o sea, esta conspiranoia la baso en una conspiranoia que publicó El Mundo hace unos cuantos años, cuando lo del 11M, sobre la conexión entre ETA y Al-Qaeda, que según ellos era un chaval árabe de Ceuta, hijo de un vasco que se llamaba Mohamed, no sé qué, tenía el apellido vasco, pero su madre era musulmana. Entonces tenía los genes de Tarra y los genes de Alcaedro. ¿Sabes? Esto es una noticia que publicó El Mundo, ¿eh? Ahí yo me dejé patidifuso. Hombre, si yo lo de la razón lo he visto a un señor que... El señor que eres tú. No era yo, era un señor, aparte que era un señor de... Tenía pinta de ser de Ecuador o vamos, Latinoamérica fijo. Y estaba flipado, digo, ¿cómo puede leer alguien la razón? Perdón, pero ¿qué pasa? Bueno. ¿En Latinoamérica no hay fascistas? Hombre, no, te voy a decir que sí, pero vamos, quiero decir que... No hay, ¿no? No hay... La razón que, vamos, le faltará poco para... Seguir las tesis del señor Anglada, pues yo si fuera latino, sinceramente ni lo leería, pero bueno, a lo mejor a no ver, le estamos llegaba hablando al muchacho. De alguien que se lee la razón. Puede haber dos razones para que tengas la razón. Una es por asco. Porque seas suscriptor. Por regodearte en el asco, que yo confieso que me la he leído, me he regodeado, me he pegado unas risas con algunos artículos que son de verdad para pegarte unas risas. Yo le rompí una vez a un suscriptor ahí entrando en el portal de una colega en Madrid, en el barrio de Salamanca, ahí domingo por la mañana, que ya se estaría arreglando. Llegué ahí. Yo ahí a las 8 de la mañana, le cogí la razón de la vez y se lo rompí. Ahí has cambiado el mundo, con eso, ¿eh? No. ¿A que sí? Oh, pero seguro que tuvo que bajar a comprarlo, ala, le jodí un euro. Bueno, pues como... O dos. Como venía diciendo, puede haber dos razones para leer la razón. Una es reírte de ellos y la otra es ser fascista e idiota a la vez, que son dos cosas que van juntas. ¿Hay alguna razón por la que una persona inmigrante latinoamericana no pueda ser fascista e idiota a la vez? No hay ninguna razón, pero bueno, quiero decir que a mí cuanto menos me chocaría. Pues o sea, no o por lo menos me choca mucho. Me choca mucho. Pues no veo por qué. No bueno, entiendo. Pues... Joder, no, es que si sea... yo me pongo en su piel y claro, no lo concibo bajo ningún concepto, sí, quizás... Es porque tú te pones en su piel, no te pones en que eres él, porque si tú fueras latinoamericano fascista, Quizá lo único que cambiaría sea tu estatura y el color de tu piel, y ya está. Y tu acento. Podrías pronunciar las Cs. Las Cs oclusivas, claro. Las Cs, C, las pronunciarías S. Las Cs. Hablarías mejor, seguro. Hablaría mejor. Bueno, es igual. Que ahí salía y ponía de lo de ollas españolas en Tafalla. ¿Eh? Y dejaba ahí... Habían puesto la N muy pequeña, ¿no? Para que pusiera ETA. En vez de en Tafalla, ETA. ETA falla, ¿sabes? ETA falla. Se comieron la N a través de eso. Habría sido de lo más maravilloso que habría visto yo jamás. Vamos, yo creo que me haría suscriptor de La Razón si llego a ver eso. Las ollas hicieron ETA falla. Dime que no. No, que no. Bueno, pues como te iba diciendo, hay una cosa que me molesta mucho sobre esto que has comentado tú. Bueno, ya empieza a ver el rollo del pesado. Me molesta mucho presuponer que gente que pertenece a colectivos que por lo general están en minoría y están denostados por la mayoría de ultraderecha, solo por pertenecer a ese colectivo ya son de izquierdas o son no de derechas. Eso es un axioma y una mentira. O sea, tú por ser inmigrante no eres de izquierdas. Por ser negro no dejas de ser fascista si quieres ser fascista. Y por ser homosexual no eres de izquierdas tampoco. O sea, dejémonos ya de estas mezclas, ¿eh? De aquí de liar la cosa. ¿Por qué no puede ser un sudamericano de derechas e idiota que va todo junto? ¿Eh? Mira, axioma lo serás tú, ¿me entiendes? A mí no me vuelves a llamar tú axioma. Pues ya, ¿eh? Yo. ¿Eh? Ya, ya yo. Madre de Dios. Esto, ¿qué pasa? Que vengo a la... Parece que como que el azúcar me ha calmado. No, no, no, no lo entiendo. Eres tú el que está acelerado, metiéndome tu mierda. Porque de siempre. Es que porque es que no tiene cosas... que ver que... Pues claro que tiene porque que ver. Eres un axiomas. Eres un axiomista. No, axiomista. Sí. Eres un action man. Un action man. Soy un action beat. ¿Qué? ¿Me vas a poner ya otro tema? Que te veo ahí buscando. Sí, buscando. Sí, sí, voy a poner estamos otro hoy tema. Muy de temas, ¿no? Bueno, voy a ponerte un tema corto. ¿Qué te parece? Yo, mientras no estemos de temes ni de TMBs, me vale. Voy a poner un tema A. Un tema A. Bueno, voy a poner un tema que se llama Shine. Claro que sí, dedicado a Andreu de Cabo y a su readmisión. Ya que hemos hablado de TMB. En realidad se llama Chain. Yo pensaba que era Shine, pero no, se llama Chain porque es una banda francesa. Chain, Chain, Chain. Efectivamente, una banda francesa que se llama Je m'en fous, que significa se me fot o me da igual, me importa tres pepinos, por ejemplo, ¿sabes? Y bueno, es una banda que acaba de sacar este LP, que se llama Je m'en fous, igualmente que ellos, en el sello Mon Cul Se Dute Fou, que es, os lo podéis bajar gratuitamente desde su página web www.moncul.org. Muy bien, pues pon ahí a los de mi culo. ¿Cómo te has quedado, eh? ¿Cómo te has quedado? Patidifusa, como Almodóvar. ¿A que sí? Pues estos eran los franceses Je m'en fous. Desde por ahí, desde una ciudad de París, supongo que son de por ahí de París o por allí, porque no me ha dado tiempo a investigarlos. Y este disco es contratiempo en su pura esencia, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Madre mía, qué ganas tenía que tener nuestra audiencia de contratiempear ahí a tope con la cope. ¿O no? ¿O no? Hombre, yo creo que sí, que últimamente estamos teniendo ciento y algo descargas, ¿eh? ¿Ah, sí? No llegamos a ser ciudad podrida, pero ahí nos vamos peleando, ¿eh? Bueno, vivimos en una ciudad que está podrida, así que... Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. That is true. Oye, que cuántas cosas han pasado este mes, ¿eh? pues no hemos dicho nada de este mes. Se ha muerto la Thatcher, Sara Montiel. Ay, Sara Montiel, qué mal rollo. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que el otro día que estaba yo en el pueblo de vacaciones y digo, anda, ¿esa quién es? No me había fijado nunca. Que mi tía tiene una foto de Sara Montiel firmada, tío. ¿Qué me dices? Mi tía, que tú la conoces, a mi tía. Tú conoces a mi tía, pues... Oye, yo sé que era quinta de mi abuela, Sara Montiel, pero vamos. Pues sí, tiene una foto firmada de Sara Montiel. Y la vi en Semana Satán, y cuando vengo para aquí, coge Sara Montiel y se muere. Y digo, anda, a ver si mi tía espera... Ya, hostia, ya. Eso se ha revalorizado, ¿eh? Madre mía, no sé, pero si veis una foto firmada, voy a empezar a firmar, a que me firme fotos un montón de gente para que las veas tú y se mueran. Pero tú no eres Sarita Montiel. Yo no soy Sarita Montiel, no, pero voy a coger que me firmen ahí fotos un montón de gente, ¿sí? Que yo quiero que se muera, y tú lo miras, y a la semana se muere. ¿Qué te parece? Hombre, habría estado bien si hubiera habido alguna foto de Margaret Thatcher también. Hombre, eso hubiera sido ya... Una firma de... Pues, sí, hombre, a ver, una cosa. Si mi tía hubiera tenido una foto de Margaret Thatcher firmada por Margaret Thatcher, yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me habría dado un poco cosica, ¿eh? Me habría dado un poco de cosica. Me habría hecho hacerme muchas preguntas. Yo me hice preguntas ya con... De primeras, mi tía, ¿cómo que sabe inglés? Claro, por ejemplo, y mi tía, ¿desde cuándo es de ultraderecha, mi tía? ¿Desde cuándo es neocon? Neocon. Neocon y tontico. Neocon y tontico. Bueno, es que han pasado un montón de cosas. Bueno, y lo que no hemos hablado, de algo que tenía yo muchas ganas de decir, de la inmeretrización de la infanta de naranja, ¿eh? Porque, a ver, ¿quién es la infanta de naranja y quién es la de limón? La de limón a lo mejor es... La... Claro, ya no puedo decir la tonta. Ese chiste dejó de tener gracia en los 80. A mí lo de la inmeretrización sí que me ha gustado mucho. Así no soy patriarcal. Bueno. ¿Qué te parece? Bueno. Inmeretrización de la infanta. Está muy bien. Y la dimeretrización de Barcelona, ¿no? También. Efectivamente. Sí. La dimeretrización de Barcelona. ¿Y qué más? ¿Te han meretrizado una pierna? Por ejemplo... Te han meretrizado una pierna. Hombre, oye, eso estaría bien. Creo que es un poco artificioso, a la hora de hablar. Pero bueno, si tú crees que eso está bien, si tú crees que hay que hacer eso, eso es muy súper importante, ¿no? Pues... Hombre, o sea, quiero decir, no hacemos el programa de Petaca por Bodega, ¿sabes? Y no lo hemos hecho porque estamos mejorando el concepto Petaca por Bodega para cambiar también las R's por N's. ¿Qué te parece? Con las bueno, por N's. Yo es que últimamente estoy cambiando las P's por X, ¿no sabes? Ah, sí. Plataforma por Cataluña, ¿no? Hostia, plataforma por... Plataforma... No, pero digo... Plataforma Short Cataluña. Plataforma Short Cataluña. Plataforma Short, que es una mezcla entre Plataforma por Cataluña y Gandía Short. Plataforma Short. Me encanta. ¿Cómo se nos ha ocurrido? Un reality de... Por Dios, un reality de fascistas. Esto hay que hacerlo para darle puncat. Plataforma Short, tío. Plataforma Short. Me encantaría. ¿Cómo no se te ha ocurrido nunca hacer esto, por favor? Bueno, el próximo, eres brillante. Madre mía, esto hay que hacerlo, sí. Huele arroz. Huele arroz. Soy brillante y nunca me paso. Hay que ver. Antes estabas hablando de una cosa que me habías dicho, que ibas a hablar de unos caminos. Ah, sí. Sí, tienes toda la razón. Bueno, siempre. Qué tío más asqueroso, por Dios. Sí, básicamente estamos en esta semanita ya casi entrando en todo lo que viene a ser el juicio a los torturadores de Cuatrecamins, del motín que hubo en Cuatrecamins y en la cárcel. Y vaya, pues que está habiendo toda una campaña de apoyo a toda la gente que fue torturada allí en ese motín, con un juicio que se comienza el día 6 con la declaración de algunos de los presos que sufrieron las torturas. Entonces hay convocados toda una serie de actos. Hablamos aquí de Barcelona, por ejemplo, el 25 de abril hay una jornada en la Reina de África con una proyección del documental Radiografía de Carabanchel de Darío Malventi y Álvaro ¿Qué dice? Es que no se ve. Ganod o Garrod, no sé. Garrod, no sé, no se ve bien. El caso es que es la presentación de las campañas Cárcel igual Tortura y Torturas Cuatro Camins 2004. Y hay una charla que a cargo de José Solís que habla del juicio a los torturadores en la Reina de África, calle Bolívar 10, metro, línea 3, Lesseps o Valcarca. Y hay una, creo que pone imágenes de la presó, motins y presos en Lluita, ¿no? Que imagino que habrá alguna cosilla por ahí puesta, si hay, ya que hay imágenes de la prisión. Digo yo, bueno. El caso es que el viernes 26 de abril hay otro momento, jornada o día, que se llama Presa hasta la libertad, con charla de nuevo a cargo de José Solís, del juicio a los torturadores de Cuatro Caminos, cenador, y a las 10:30, cuando acabe el cenador, la charla es a las 8, velada flamenco poética en la revoltosa calle Rugent 82, metro línea 5, Camp de l'Arpa. Y el sábado 27, en la Federación de Estudios Libertaris y Anarquistas de Joaquín Costa, a las 7 de la tarde, la misma charla de las torturas sobre Cuatro Camins. El domingo 28 de abril hay una marcha a la cárcel, que está en la carretera BV5002, kilómetro 11, Vilanova del Vallès, y que se sale desde el descampado de arena del mercado municipal situado en el cruce de Cuatro Caminos al lado de la gasolinera. Y por fin, 4 de mayo, manifestación en la Rambla del Raval frente a UGT Prasons, que son pues parte de los torturadores, forman parte de este sindicato, por lo menos este sindicato les ha apoyado, como siempre suele apoyar la mierda, el sindicato UGT, y el lunes 6 de mayo ya a las 9 de la mañana, concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona, que es el día que declararán los represaliados. Y a partir del 13 de mayo pues tendremos acciones descentralizadas dentro y fuera de las cárceles. Eso es lo que pone por aquí. Y toda esta información la podéis encontrar en la página de Indymedia que corresponde a Barcelona. Eso ahí, o en... Que es a veces un poco complicado retener todas estas cosas que se dicen. También en torturas4camins2004.wordpress.com, que es el blog que tienen abierto por este, ahí, este si juicio. Os, si os falla la memoria a corto plazo, que es bastante probable, pues así podéis acabar de seguir este asunto y apoyar a los presos y sobre todo a cagarnos en esos malditos sindicatos que están con los que ahora llaman funcionarios de prisiones, que todavía se llaman, toda la vida se llamaron carceleros. Efectivamente, carcelero, no eres persona decente, como decía Tonino Carotone, dice. Vamos a poner una cuñita de este suceso del motín de Cuatro Camins, del juicio, para que os enteréis un poquitín más de qué va el tema. Ahí la lanzamos. En 2004, tras repetidas e ininterrumpidas agresiones y coacciones a los presos de la cárcel de Cuatro Camins por parte de los carceleros, surge de forma espontánea y para ejercer su autodefensa un motín secundado por decenas de presos hartos de vejaciones y humillaciones. El aparato político-judicial del Estado decide emprender su venganza contra los presos insurrectos, realizando un juicio que acaba con la condena de diversos presos a un total de más de 200 años. No obstante, en este juicio quedaron en evidencia las torturas a las que fueron sometidos los presos antes y después de dicho motín. Es por los actos de resistencia y denuncia de estos presos que hoy nos encontramos en un contexto político con 13 carceleros imputados por torturas. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CATAC ejercen la defensa legal de los torturadores, siendo parte del brazo armado del Estado que tortura y asesina desde sus corporativas sindicales democráticas. Las cárceles son la herramienta de los privilegiados para acabar con cualquier forma de disidencia que ponga en peligro sus privilegios. Es por ese motivo que las cárceles encierran a los pobres, a los desposeídos que no se resignan y se rebelan ante el poder, el orden y las leyes. Sábado 4 de mayo, 5:30 de la tarde, manifestación en Rambla del Raval, frente a UGT. Lunes 6 de mayo, 9 de la mañana, concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona, día de declaración de los represaliados. Semana del 13 de mayo, acciones dentro y fuera de la cárcel descentralizadas. Por ellos, por nosotros y por la destrucción de todo aquello que nos oprime. Ni cárceles, ni CIEs, ni centros de menores, ni psiquiátricos. hacemos un llamamiento a la solidaridad con los represaliados por este caso y con todas las personas presas que son sometidas a torturas en todas las cárceles del Estado y del mundo. Más información en torturascuadracamins2004.wordpress.com. Dinamitemos los muros de todas las cárceles. Acabemos con todas las formas de dominio. Autodefensa. Autodefensa. Autodefensa. Autodefensa. Autodefensa. Abajo los muros. Abajo los muros. De esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Muy bien, la cuña que explica básicamente lo que has dicho tú y más cosas. Equilicual. Y mejor, mejor dicho que tú, porque ellos pronuncian bien las Cs. Claro que las sí. Las Cs oclusivas, no como tú. Yo no las pronuncio. Desgraciado, dictado. Dictado. Dictado. Correcto. Insecto. Vergonzoso. Vergonzoso. Vergon todavía, Vergon todavía, pero Soso no. Nos queda muy poco, nos queda muy poco tiempo y realmente hemos hablado de muy pocas cosas. Yo creo que solo hemos dicho tonterías como estamos acostumbrados. Hombre, es que después de un mesecito sin hacer el idiota, comprende que necesitamos, estamos fuera de forma otra vez con nuestras lorzas de viteras. Tenemos que darle caña al contratiempo y a la subnormalidad que últimamente estamos demasiado inteligentes tú y yo hablando. Estás flipando, perdona, o sea, se lo dirás por ti. ¿A quién llamas inteligente tú aquí? ¿Inteligente? ¿A quién llamas inteligente? Intelectual. Exaxioma, que eres un axioma. Toma, toma, te llama intelectual. Axioma de mierda. Te llama intelectual, ¿sabes qué es un intelectual? ¿Sabes cuál es la definición de intelectual? Intelectual, a ver, dime, dímelo con tu intelecto. Persona educada, persona educada más allá de su inteligencia, ¿qué te parece? Persona educada más allá de su inteligencia. Eso es un intelectual. Es abierto, si hay un intelectual. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la definición? A mí me encanta. No, no, maravilloso. O sea, y te habla del más allá y todo. Parece hasta medio cristiano ser intelectual. No, más allá de su inteligencia. Ser intelectuales de cristianos. Creen en el más allá de su inteligencia, pero en el más allá. Te voy a dar la medicación. ¿Sabes de qué vamos a hablar? Vamos a hacer un poquito de agenda, porque me has dicho que había bastante agenda. Y una de las agendas de la que vamos a hablar es del festival de Ojalá Esté Bici, que se nos acerca. ¡Hombre! Se nos acerca, ¡hombre! Ya como, ¡hombre! Como un meteorito que vaya a acabar con nuestras vidas y con las de todos, pero al revés. Este hombre me ha quedado como una de la radio que dice: ¡hombre! Se lo dedicamos a ella, que sabe quién es. Pues bueno, pues sí, lo sabe. Y nosotros ella, también. Yo no lo sé. No tengo ni idea. No sé de qué me hablas. Bueno, pues, ¿qué es la radio? Bueno, pues estamos en... La radio eres tú. Estamos preparando este magnífico festival que será el día 3 y 4 de mayo para celebrar los 5 años del colectivo Ojalá Esté Mi Bici, que es una mierda de colectivo que hace conciertos. 5 anazos ahí que 5 años, 120 conciertos, nos sale una media unos 22 conciertos al año, más o menos, así tirando para arriba, tirando para abajo. Lo cual es un currazo, ya os lo digo, que es un currazo. Sí, porque en julio y agosto no trabajamos, amigo, ni en vacaciones. Ni en junio tampoco, ni en Semana Santa. En junio algo sí hemos trabajado. Algo sí, algo hemos hecho, pero vamos, que son 10 meses haciendo conciertos a tutiplén, 2 o 3 a la semana. A tutti frutti. Y nos damos este auto-homenaje, de viaje. Este auto-homenaje. ¡Clavadísimo, clavadísimo! Me ha encantado. Este auto-homenaje con un concierto doble. O sea, con 2 conciertos, que serán viernes y sábado en el Casal de Roquetas, 5 euros cada día, 10 euros el abono de 2 días. 8 con... grupos, 4 por día. Exactamente, exactamente. Esto es una autocoña, luego te explicaré. Explícame. No, después, te lo explicaré en otro momento. En otro momento, tú explícamelo todo, quiero bueno, saber. El tema quiero ir más allá de mi inteligencia. Eso es muy fácil. Son 5 euros. Joder, me has dejado huevo, tío. Yo que estaba enlazando ahí, pedazo de mierda. Como estaba diciendo, son 5 euros diarios o 10 euros si queréis coger el abono de los 2 días, que además incluye una magnífica bolsa de tela con forma para meter vinilos. Y que te los puedas comprar. Y con el logotipo o uno de los logotipos de Ojalá Esté Bici a elegir. Esto podéis reservar las anticipadas sin tener que pagar nada, las pagáis ahí cuando lleguéis al concierto. Se pueden reservar las anticipadas enviando un mail con tu nombre a anticipadas.ojalaestemibici@gmail.com. Repito, puedo decir pito. ¿Puedo decir pito? Repene, voy a ser más educado. anticipadas.ojalaestemibici@gmail.com. Y ahí ponéis vuestro nombre, os enviaremos un mail con unos numeritos y ya tendréis vuestras reservas de entradas para este festival que tocarán el viernes, como hemos dicho. No lo hemos dicho. Pues el viernes tocará una banda por este orden que se llama Hola Vaca a las 8 de la tarde. Después a las 8:40. Estarán tocando The Cubs, que es una banda de aquí, que no ensayan nunca. Familia ahí de Ojalá de Vivici a tope, representando. A las 9:25 estarán los alemanes Don Vito, que es ese grupaco de ruido extremo que va para allá, que son un despiporre. Con ellos aprendí yo lo que era el contratiempo. Exactamente. Y cerrarán esa noche a las 10:20, cerrarán esa noche los franceses Daikiri, en los que milita el bajista de nuestros amados Les Anges Blanc, que es un grupo también, un dúo, una locura de bajo batería, que es una chaladura total, que muy va a ser rico, francamente divertido. Muy rico. Además el disco es muy divertido y se le ve bailongo. Sí, señora. Esa es la idea. Y después nos quedaremos ahí pegándonos unos bailoteos sexys, lo intentaremos que sean un poco meneando sexys. Meneando las lorzas, como eso siempre. Esto el viernes. Luego el sábado, también en el Casal de Roquetas, en la calle Vidal y Guas, número 16, metro línea 3 Roquetas, como podéis bien saber, estarán tocando también desde las 8 de la tarde el Ghost Binary, que es este hombre que, según tú, hace playback sobre sí mismo. Efectivamente, lo digo yo, no, lo atestiguo, o sea, es una realidad. Es una testigo. Como la vida misma. Como la misma Mirmar. Claro que sí. Pues estará este hombre tocando a las 8 de la tarde. ¿Tocando? El Ghost Binary, él es un hombre que toca la guitarra y canta y hace cosas ahí rarunas con unos pedales de loops, y más cosas. Después a las 9:45 estarán los alemanes Mock, que los hemos puesto por aquí varias veces. Para mí ahora mismo es una de las bandas más interesantes que hay en el bajo tierra alemán. Y hacen una cosa ahí como muy fina, como podéis escucharlo, se llaman MOCK, MOCK, ponéis MOCK Bandcamp, creo que es MOCK Bandcamp. Eso es, han sacado un disco finísimo, pero de una finura extrema. Es una peña que el otro día le di una entrevista y habían estado todos tocando en bandas de hardcore y de punk. Son gente que viene de la base de la cosa y ahora y te viste representado. Otra cosa, no, yo no me veo representado en nadie. A mí no. Claro que sí. Que no me representa la CUP. La CUP, que no me representa. Ni la CUP, ni tú, ni nadie. Y después a las 10:15 de la noche estarán los navarros de Vera de Vida Soa. Borrocan, que es un grupazo que, según me consta y nos consta, están ahora mismo grabando un disco, lo tienen casi hecho. No saben si van a poder llegar con copias, es bastante probable que no, de este nuevo disco, después de 5 años sin sacar un disco. Es un grupazo con todas las de la ley y bueno, yo solo creo que solo por ver a Borrocan vale la pena que vengáis los 2 días a este festival, que cerrará con esta banda que voy a poner ahora, que se llama Velo, que es esta banda de Po de Francia, de esta ciudad de la que nosotros somos auténticos fans. Sí, flanes. Que se llama Velo y que sacaron un disco que se llama Men Pa' Mal, que significa pues tampoco tan mal. Que se sacaron pues hace un año y pico que lo sacaron. Vamos a poner este tema que se llama Armagnac, de esta banda de Po, que serán los que cierren el festival el día 4 de mayo, este festival del quinto aniversario de Ojalá Esté Mi Bici. Auto homenaje a nosotros mismos y para que vengáis a pasároslo bien y pegáis unos bailoteos con este pedazo de grupo. Claro que sí, dale caña y a Velo. desde los Pirineos Atlánticos, de Francia, esta pedazo de banda que se llama Velo, que nos estarán acompañando el 4 de mayo para cerrar el festival del quinto aniversario de Ojalá Esté Mi Bici. No podemos hacer otra cosa que recomendaros que vengáis, porque esto, sobre todo, está, es que va a ser un despiporre. Va a ser, muy grande. Muy grande. ¿A qué hora tocarían, van a tocar Velo, por cierto? Velo son los últimos, tocan a las 11. Ok, ok, bien. What I was going to tell you. Más agenda. Tampoco sé cómo corregirte eso, porque hay demasiados errores, tío. I cannot believe. No me lo puedo de creer. Claro. Sí, pues mira, te voy a decir, de momento, antes de pasar a lo que va a haber este sábado, que no lo hemos dicho, sí, en estos 10 minutitos que nos quedan. ¿10 minutitos? Si nos quedan 5 minutos. Mira, pedazo de monger, ¿eh? ¿Qué? Aquí ¿qué? Tenemos grabado 53,44. ¿Eso son 10? Bueno, es que ponía 51 antes de cuando lo he puesto, ¿sabes? Entre pitos y flautas. Pasa desde que miras hasta que haces, ¿eh? Entre penes e instrumentos de viento, se nos va. O barras de pan. Hablemos de cosas que van a pasar este fin de semana. Pues de momento, mañana hay una fiesta en Can Batlló, del Festival de Cine Anarquista de Barcelona, que vaya, hace una fiestilla muy maja con presentación del corto de Horchata es un sistema, que creo que se llama Tot. Eso es a las 9 en Can Batlló, calle Constitución número 19, Mercat Nou, Plaza de Sants, la línea 1, la línea 5. A las 9 y media Metzina, que es música electrónica con flauta travesera en directo y audiovisuales en vivo. Y a las 22:30, 10 y media de la noche, hasta el fin de la velada, sesión de DJs, pachanga o barbarie, todo para presentar el Festival de Cine Anarquista de Barcelona de 2013. Esto de momento. ¿Que quieres ahí acabar la cosita después de lo del festival? Pues dices, vámonos a la Kamikaze, que está en el carrer Verge de Montserrat, Virgen de Montserrat, ahí entre Esplugas, Cornellà, Sant Joan d'Espí, parada de metro, San Ildefons, al ladito. Y hay una fiesta electrónica para recaudar dinero para toda la gente de Anarquistas contra el Muro, que están ahí en Palestina, pues dando el callo y usando sus privilegios como israelíes para apoyar la lucha del pueblo palestino, que es algo, la verdad, merecedor de todos nuestros respetos. Pues ahí va a estar la fiesta electrónica, anímense a pasarse por allí, porque vaya, que la causa merece la pena. Pero si lo que quieren es pues un poco de contratiempo, no sé cómo lo podríamos llamar. ¿Por qué quieres? ¿Rock? Porro te vamos a dar. ¿Qué es lo que hay mañana también, Majo? No es mañana, es pasado mañana. ¿Qué es lo que hay pasado mañana? También, Majo. Bueno, pues es la presentación del festival del que hablábamos antes, en el Casal de Roquetas, gratis, totalmente gratis. ¿Muy gratis? Muy gratis, bastante, sí, muy gratis. Mucho, todo al 100%, vamos. Y que bueno, estarán tocando Rat Penat y Juan y Junior July. Rat Penat, que hacen un porrock así raruno. Y los Juan, que son unos emos antiguos, no de estos de ahora de pelo así raro, sino de los de antes, que llevaban chirucas. Hemorroides. Tiene forma de emo. De emor. De emor. No, oide, todo lo que tiene oide es forma de, ¿no? Oide. Es como como hedor, pero con amor. Emor. Sí. Alas que los hemorroides. Y luego estarán también tocando Junior July, que es el antiguo baterista de Familia Miranda, que tiene un proyecto en solitario, que es él haciendo ruiditos y movidas así. Y esto será gratis en el Casal de Roquetas a las 8:30 del sábado. Allí podéis adquirir, como hemos dicho, la entrada anticipada para el festival del que hemos hablado antes también. Esto es. Y haceros con la bolsa con la que viene la entrada, ¿eh? Yeah. Bonito, ¿eh? Así podéis ir a comprar el pan y que todo el mundo sepa que vais a conciertos o que habéis perdido la bicicleta. Eso es. Y nada, pues sin más nos despedimos. Ahora que nos viene la música así folk que tenemos por debajo como en plan de bajona, pues vamos a irnos con la última. Pues la, sí, la penúltima. Contratiempo japonés, ¿qué te parece? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. O sea, estás rompiendo moldes ya a tu nivel de friquismo contratiempil que te buscas por ahí, te encuentras, no sé qué, cómo lo consigues, pero hay que reconocerte lo que vamos, te lo curras, ¿eh? ¿Cómo te gusta, eh? Entrar en blogs ahí de contratiempiles. Me encanta bucear por blogs y encontrar movidas rarunas como estos que se llaman ¡Yaka! Que son, ¡Yaka! Son japoneses. ¡Yaka! ¡Yakovic! Son de Fu... Ahí se te ha ido. Ahí se me ha ido. Son de Fukuoka. Fukuoka, que suena como algo que se como... cae. Como... ca- como boca. Sí, suena como una bola que cae a través de un tubo sobre un cuenco, ¿sabes? Fukuoka. ¿Sabes? ¡Cuoka! Fukuoka. Bueno, se llaman Yaka, que es H-Y-A-C-C-A. Eso en alfabeto latino. Este disco que se llama Anazono. Con Analzono. H. Anazono con H. Analzono. Y esta canción. Zona anal. Esta canción Zona se llama, anal show. Esta canción que vamos a poner. Este disco es del año 2009. Es el último que han sacado. Es una banda completamente chala. Pero una chaladura que se te va. Pero bailonga, además. Es una chaladura bailonga. Me gustaría verlos alguna vez por aquí. Este tema se llama. No sé cómo se llama porque está puesto en japonés. ¿Tú sabes descifrar el japonés? Yo no lo sé. Pero hay una cosa en internet, que internet es así, que me ha descifrado que significa olímpico, este tema. Significa olímpico, no sé cómo se dice en japonés, pues yo qué sé, Tokio 68, por ejemplo. Tokio 68. El único olímpico que sé yo de... O Nagano, si consideras olímpico los Juegos de Invierno, ¿no? ¿Eh? Que no Nagano. Sé, que no sé qué esperaban, Nagano. No sé qué esperaban ganar yendo allí. No gano. Bueno, pues sí, nos despedimos con Haka este... No, Yaka. Yaka, Yaka, Yaka, este grupo japonés, japoneses, Yaka. No sino de recordaros que ya que nos ha faltado nuestro capitán al cual le mandamos saludos, os dejaremos ahora con, si lo conseguimos, los titulares de la directa de este pasado miércoles. Y si no te recordáis que hay una manifestación este sábado organizada por la Asamblea del Barrio de Sants, por un barrio libre y autogestionado, en contra de todos los precintos que está viendo a los centros sociales como la Revoltosa, Distrito 6, el Rock and Trini o el mismo Cambies, que por cierto ha sido aceptado un recurso a trámite, o sea que todavía parece que van a tardar meses en intentar todo esto del desalojo, o sea una pequeñita victoria de nuevo, un poco más de tiempo ahí para Cambies. Pues eso, 20 de abril, ahí en Sants, Plaza de los Països Catalans, imagino, porque no lo estoy diciendo de memoria, a las 12 y si media, no, y si no, váyanse por allí que lo van a encontrar. Cuando hagas donde esté el ruido, eso es, ni precintadas ni calladas. Vámonos con Yaka.